No podría abrir esta noche sin el sello, la distinción y la elegancia de doña Concha Goyanes. Buenas ole, noches. Ole y ole. Concha, buenas noches. ¿Cómo sois en Archidona? Qué gusto da venir aquí. Recibiéndote claro, con el brazo abierto. Como repetimos porque nos tratáis tan bien que vamos, aquí me tenéis cada año. Y te recibimos, ya te digo, de una manera muy especial. Mira, Concha, el año pasado cuando se te entregó el premio justo que a una larga carrera profesional, dijiste muchas verdades y verdades como templo. ¿Qué me gustó cuando dijiste que un actor, una actriz, nunca debe tirar la toalla? Y aquí te vemos, año tras año, representando esa vida. Claro que sí. Después de 55 años de profesión y con la que está cayendo, sigo teniendo ilusión por mi trabajo. Es asombroso. Yo creo que es que estoy loca, porque si no, no es normal. Pero la verdad es que tengo la misma ilusión que cuando era joven. Bueno, pues es que sigue siendo joven, querida. Gracias. Hombre, hay que decirlo. Como los buenos vinos, ya sabes lo que pasa con el paso. Ganamos con los años, ¿no? Concha, cuando te hablan de Archidona, rápidamente en la boca del estómago, ¿qué sensación? Ay, una gratitud enorme. El premio más grande que me han dado en mi carrera me lo habéis dado vosotros. Porque, primero, porque es Archidona y la adoro. Porque es Málaga, que es mi tierra. Porque es Andalucía. Andalucía, desde que he llegado aquí, me ha dado tanto que no podré pagar con todos los años de vida que me queden, que espero que sean bastantes. Muchos, muchos. Pues no podré pagar todo lo que Andalucía me está dando, y Archidona en especial. Aparte que recordaste de forma muy emotiva, junto a muchos de los que te queremos, la forma en la que tú hacías mención de cierto recuerdo, incluso de tu vida particular, de esa finca, de esa casa. Ay, donde yo nací, que llegué y encontré el vergel, porque Andalucía es un vergel. Es una hermosura tan grande que yo, sin haber vivido nunca, yo pasaba de Despeñaperros y me ponía a cantar. Es que me entraba una alegría enorme y ya no me quiero ir de aquí. Concha, sobre todo un mensaje muy especial como gran madrina, como gran actriz, a los que hoy comienzan con el sueño de aquel dicho: mamá, quiero ser artista, quiero dedicarme. Bueno, pues que tienen que amar profundamente la profesión, porque es muy difícil y muy dura, pero si se ama, todas las dificultades se allanan, y que los malos tiempos pasarán, porque cuando se toca fondo, luego se va para arriba. Después de la tormenta, ya sabes lo que llega, dice. La calma, claro. De lo que no nos cabe la menor duda es que este festival de cine se viste de auténtico lujo, y es un placer y un honor para nosotros recibir a alguien de tu talla en todos los aspectos. Gracias, hermoso. Gracias. Gracias, Concha.